Tenemos una vida dura, seguir rapeando a mi edad, pienso no hay cordura. Mil problemas que abruman no son lo suficientes, ponlos de frente pa' dejarlos sin los pinches dientes. Pintan de delincuente, no más Dios es el que juzga, las malas lenguas de las buenas gentes no me asusta. El camino es angosto, lo camino como puedo, vengo arrastrando mi destino y todo lo que tengo. Que tú lo hiciste solo, eso si no te lo creo. Comenzaste por alguien que comenzó por otro viejo. Lejos estamos de saberlo todo, cada cabeza es un mundo y cada quien piensa a su modo. Ni modo, por tonto me la tuve que pelar, un día vivo chido aquí, no sé si el otro voy a estar. El rollo es empezar, nunca voltear atrás, no arrepentirse de nada, lo hecho, hecho está. Vivo, las cosas siguen tensas, nunca falta un mal nacido que viene a cambiar el rumbo donde te has mantenido. Con una bala, una envidia o daños a queridos, concentrado en lo mío, sujetándolo con fuerza. Soy un guerrero, nunca subestimes mi destreza. Son muy distantes las cosas que les doy reversa. Se pierden las batallas, pero no será la guerra. Sea malo o bueno, sea alegría o llanto o una risa, con lágrimas de tantas que guardo, no las comparto. Enfocada está mi mente, el corazón no quiebro, familia por quien dar frente. Ya sea que no lo haga o que me aviente, ellos van conmigo, familia, amor y respeto para toda mi gente. Toda mi gente. Ya está dicho.